Bienvenidos a Crónicas de EDT. Dentro del marco del Día Mundial de la Salud, conmemoramos la gran labor y aportación que ha desarrollado la DIDT para la adaptación a la nueva normalidad y a otros servicios de salud. Bienvenidos a Crónicas de EDT. Marzo 2020. ¿Recuerdan qué estaban haciendo el día que anunciaron la pandemia en México? Que la Secretaría de Salud, en las últimas horas, ha señalado que el número de casos ha ido en aumento, por lo que ha recomendado que los habitantes del país permanezcan en sus casas para contener la enfermedad causada por el COVID-19. ¿Cómo impactó esto en nuestro trabajo, en nuestra vida personal? Fue un acontecimiento verdaderamente inesperado. ¿Cómo fue este momento en el que nuestra directora, la maestra Claudia Vázquez, recibió la noticia? Recuerdo que fue un martes por la noche. Recibí una llamada de nuestro director general, Zoe Robledo, y fui a su oficina. Me pidió todo el apoyo porque deberíamos de comenzar una labor titánica, desde la contabilidad de casos, camas, hasta el desarrollo de plataformas de un día para otro. Estamos en una emergencia sanitaria y necesitamos proteger a nuestros usuarios. Claudia, cuento contigo. Esas palabras me motivaron para empujar a que todos se comprometieran y dieran los resultados que después de un año debemos de estar orgullosos.